bufones y carnavaleras. Esta mañana nos encuentra juntes aquí en Colectivo, un programa con información y cultura, siempre en movimiento. Toquen timbre. Toquen timbre. Próxima parada, La Mosquitera, Radio Comunitaria. Bueno, buen día, audiencia de Radio La Mosquitera. Comienza nuestro programa de En Colectivo, arrancamos En Colectivo el día jueves 25 de abril, ya nos queda poquito de este abril que nos está acompañando. Hoy una mañanita bastante fresca, 12 grados, ya no ha subido tanto la temperatura como los días anteriores, la máxima esperada igual va a estar bastante bien por lo que nos dice el pronóstico, entre unos 21 y 22 grados la máxima de hoy día, esperada más o menos para la tardecita, 4 o 5 de la tarde máxima del día de hoy, pero nos acompaña un día medio nublado, ahí como que el sol está amagando para salir, pero todavía no sale, no sabemos si va a salir en el día. El pronóstico extendido nos dice que va a haber nubosidad variable en el día de hoy y en el día de mañana, y parece que todo el fin de semana, toda la semanita, aproximadamente hasta el miércoles, vamos a tener jornadas de nubosidad variable con temperaturas que van a oscilar entre los 25 y los 20 grados como máximo. Así que a prepararse, que se viene el otoño con todo en esta Mendoza tan hermosa que se pone cuando comienza el otoño y cuando, bueno, las temperaturas comienzan a bajar, preparándonos para el invierno de este año 2024. Bueno, comenzando con nuestro programa aquí en Colectivo, ya vamos a darles una buena noticia. En el día de mañana vamos a realizar el torneo, es que miren, primero voy a aprovechar para, antes de agitar el sorteo, vamos a saludar como corresponde. ¿Cómo le va, Sofi? Buen día. En la operación, ¿cómo anda usted? Buen día, Martín. Muy bien, la verdad. Bien. Esperando el torneo. Bien, ya veremos cuándo hacemos el torneo. Lo que vamos a hacer va a ser un sorteo el día de mañana. Vamos a saludar también a Ángeles, nuestra productora. ¿Cómo le va, Ángeles? ¿Cómo anda? Buen día. Hola, buen día. Buen jueves. Buen jueves. Para todo el equipo, para toda la audiencia. Así es, buen jueves. Fresquito jueves, pero... Y acaba de llegar, mire, hace mucho que no nos veíamos y que no nos veíamos aquí en la radio. Nuestro gran corresponsal estrella, que yo lo he estado extrañando porque ha habido varias jornadas en las cuales no hemos hablado, no nos hemos visto, pero ha llegado y me produce una profunda alegría el poder verlo aquí en la radio. ¿Cómo le va, Ángel Gato Basile? ¿Cómo anda usted? Estrellado como los huevos que comen los gringos, así estoy. Como los huevos. Vio que comen. Bien. Ellos. No, desconozco. El huevos estrellados comen, no sé cómo miércoles hacen, pero. Bien. Así se llama la comida, huevo estrellado. Sí, debe ser. Yo me imagino parvas de gente lanzándose con maple de huevo. Con maple de huevo. Por la cabeza, no sé. Bueno, cómo harán. interesante para ir a ver y ver si rescatamos algún maple de huevo que la verdad están bastante caros y últimamente, así que bueno. Sean esos placeres. La guita que nos roban a nosotros, ellos claro. la usan así. Y le dan de comer a las gallinas que ponen huevo que después hacen los huevos estrellados. Claro, ahí está. Muy bien. Mismo, no sé, gallinas transformadas en cañones antiaéreos, no sé, qué sé yo, qué es lo que no tengo idea. Bien, bueno, gracias por... Pero bueno, hacía bastante que no nos veíamos con el gato. No sé por dónde ha andado, si ha estado en el exterior, si ha estado haciendo corresponsalías en Medio Oriente, en qué lugar del mundo que necesitaba... Ha habido muchas noticias que nos han estado que nos han estado rondando, que nos han estado preocupando, por las cuales nosotros hemos tenido que estar dando mucha información estos tiempos tórridos y moviditos que nos encuentran. ¿Por dónde andaba, Gato? Cuénteme. ¿Qué, por acá cerca, por acá cerca. Bien. Estuve en el barrio Los Hornos. Bien. Creo que le han cambiado el nombre, ahora se llama Horno Poderoso. Ah. Están en ese tránsito. Me pero gustó. El barrio Los Hornos, que está acá cerquita, en el Sauce. Bien. Tienen un merendero, vamos a hablar en un rato. ¿En un ratito? Sí, en un ratito vamos a hablar con respecto a las actividades que hacen, la economía popular, ya que los jueves estamos con ese eje temático. Y bueno, ahí vamos a hablar de lo que ofrecen, qué ofrecen y de qué manera. Excelente, excelente. Bueno, entonces tenemos ahí, cuando tengamos nuestra columna de la economía popular, vamos a hablar de ahí, donde ha estado, no sé si hoy, ayer, hace minutos, viene sí, directamente de ahí. Sí, hace un ratito estuve ahí. Bien, perfecto, o sea que noticias frescas nos trae... Fresca estuvo la mañana para llegar fresquito, ahí. Fresquito. Temprano estaba. Bien tempranito, bien. Sí, estaba bien temprano. Usted de madrugar, usted es madrugador. Sí, sí, de verdad. Le gusta de hecho, mire, temprano. Hoy... yo me levanto muy temprano y hoy lo sabemos, me levanté a las 5 y, podía hacer, mire. Digo, me estaba preparando el mate. Por lo general tengo la no sé si decir, no es la política, pero es la norma. Bien. O el horizonte de que sí. Si yo me levanto, trato de tomar mate. Bien. Distraerme, escuchar la radio. Ajá. Y no hacer nada, y bueno, y no cumplí esa norma. Y bien, ¿qué hice? Ya a las 5 de la mañana estuve publicando cosas ahí para el Insta y el Face de cobertura que hemos estado haciendo en la marcha universitaria, en la marcha de los jubilados. Así es, muchas que... actividades. Bueno, y se puso a hacer eso. Sí, 5 de la mañana. No, incumplí una norma que me autoimpuse, que, claro. Que digo, no, che, va, para un poco. Para no ser, como se dice coloquialmente, tan manija, digamos. Sí. Se pone, pero hoy día no la puedo cumplir. No, en realidad, no es que no la pude, tampoco me manijeo por no manijearme. Claro, exacto. O sea, como que dejó que fluyera. Sí, no... Ya está el turno de partido. Listo, ya con está. Con casi 50, mire. Bien. Casi 50, sí. Me voy a estar haciendo drama si soy manija o no soy manija, ya está, soy claro. Manija. Ya admite su manijitud. Su condición. Entonces, bueno, está bien. 5 de la mañana, muy temprano para mí. Es muy temprano. 5 de la mañana ya es como que ese... Yo a usted lo imagino horario... acostándose a esa hora. Claro, ese sería mi horario de acostarme, digamos. Vio que hay gente que disfruta más de la noche y hay gente que disfruta más del día. Yo soy más nochero, pero no de salidor ni de ir a fiesta, sino que la noche me produce una tranquilidad que me permite por lo menos poder trabajar en cosas más intelectuales, en leer... En bajar cambio y me viene bien la noche para esas cosas. Hago lo mismo. Me cuesta dormirme. Yo soy de poco dormir también. No. Yo duermo muy bien. Pero no, me cuesta el día. El día cuesta me cuesta el día. Y como que llegan las 8 o 9. No hemos dado cuenta, no sé ahora. Y ahí me... No vamos a decir pormenores. No, por supuesto. No me quemé, dicen ahora. Hace falta entrar en detalle, por supuesto que no. Digamos que los lunes y los jueves la gente ya sabe. La gente se da cuenta que hay. Hoy viene el Martín. El día, claro, el día cuesta que empiece ese. Si fuera a la noche el programa, para mí debería ser a la noche. A la noche. Usted sabe que no tengo drama, yo tampoco. De hecho, soy más nocturno, aunque no lo parezca. Mire usted. soy mucho más nocturno. Lo que pasa es que me queda corto el día. Claro. Hago mil cosas. Le queda corto y se levanta muy temprano. ¿Cómo sí, hace? Sí, no sé. Como, claro, tiene no muchas actividades. No tengo idea. Yo, a mí me salva mucho hacer chikung. Mucho, es muchísimo. Chikung. Bien. Es un arte medicinal chino. Ajá. Muy ancestral, muy bien. Viejo. De hecho, es más viejo que el Kung Fu. Mucho más viejo que el Kung Fu. Ni sé cuántos años tiene el Kung Fu, pero me imagino que mucho. Y el Kung Fu, como usted lo conoce, no tiene tanto como parece. Debe tener 2.000 años como mucho. El arte tradicional más viejo de China, el como Shaolin. Arte marcial, no. No es el Shaolin. El arte marcial de China sí. Es el Tai Chi Chuan. Ah, mire usted. Y es un arte marcial, no es lo que quieren vender, que es una danza con movimiento suave. No, es un arte marcial. Bien. Se usó para la guerra, se usó para matar personas, y no estoy hablando macana. Claro. Y lo voy a hacer muy rápido esto. Sí. Porque hay un cartel. Hay un cartel que nos dice que tenemos que estar latando. Está señalando sí. Antes que se inventara el Tai Chi Chuan alrededor de el 800 y el 600 antes de Cristo. Bien. Se inventó el Qigong, que es un sistema de respiración que sirve para meditar, para fortalecer músculos, relajar la mente, curar. Sobre todo curar, lo ajá. Usaron más que nada para eso. Y yo lo uso muchísimo para recuperar energía, dormir bien. Lo poco que duermo, dormirlo bien. Ajá, bien. Y lo que no he logrado es calmar un poco los pensamientos. Por ahí claro, que la me ansiedad manejé. No... La, eso es la manija todavía para no mí. Todavía no lo, claro. No... El pensamiento recurrente, eso claro. Me cuesta todavía. Bien. Bueno, es difícil también, porque más allá de que uno pueda utilizar una técnica milenaria para poder bajar decibeles, bueno, inevitablemente tenemos un contexto y un sistema que nos empuja, nos lleva por una velocidad que muchas veces no es la nuestra ni la que deberíamos tener. Y es difícil lograr eso. Teniendo los últimos tres presidentes que hemos tenido. Claro, esto, imagínese. Estos últimos hay años. Medio hay una situación difícil mamita. Para que uno pueda bajar decibeles y pueda dejar de pensar. Pero bueno, está bien en intentarlo, está bien en querer hacerlo y en, de alguna manera, uno ya conocerse y tener la templanza como para aceptarlo en algunos momentos y en otros poder darle algo de pelea para que no ocurra así. Bueno, compañero, hablando de sí. Templanza y aceptar... Exacto. Tenemos que aceptar que tenemos que ir a la tanda, parecería amigo, que sí. Porque la Sofi... La Sofi ya... Sus rayos... Nos está mirando de una sus manera... Sus rayos que nos va a llevar a la estratosfera que y de quizá, ahí a Japón... Exactamente. Nos así está que, apurando. Si le parece, vamos a la tanda, entonces. Inicio espacio publicitario. Espacio publicitario. A partir de este momento, no solo publicitamos, también exigimos... Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. ¿Quiere terminar la escuela primaria? Puede hacerlo en nuestra escuela para adultos. Artistas de Bermejo. ¿Dónde queda? En el barrio policial. Por calle Avellaneda, debajo del tanque de agua. Horario de mañana. Los saluda e invita profesor Alejandro Fredes. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar. Que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy... No estamos locos, solo te variamos un poco de alegría. Sintoniza la FMS, buena melodía. Nos encontramos de 18 a 30 días, toda la fría. Y compartimos y aprendemos pa' para la vida. Si pasaste problemas y no pudiste estudiar, 3-4-4-1 ahí te van a ayudar. Es fácil de ubicar, escucha pana. En Virgen de la Nieve y Félix Suárez, no vas a encontrar. Yeah, no vas a encontrar. ¿Cómo? No vas a encontrar.

destruction leads to a valley of blood, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, I'm Sergeant Barry, while to break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Bueno, volvemos aquí al aire de La Mosquitera en este día, jueves 25 de abril. Menos mal que la gente no escucha lo que hablamos. No escucha lo que... Mire, yo siempre digo, podríamos hacer un programa con lo que no... Qué macano. No se escucha al aire y no, está no, entre... No. Nos anulan. No. Dice usted, no, el no. El confer nos raja. Vio que ahora, mire, yo regularmente ahora... me he puesto a ver por ahí algunos programas de streaming, qué sé yo, y estaría bien para un streaming todo eso, yo creo. En algún momento, ¿quién le dice? Y qué prendemos la cámara cuando hay cada, tanda. Hay cada tarambana. Hay cada, por eso hay le digo. Hay cada tarambana. Ahí está. Bueno, compañeros, salimos de este episodio. Salgamos. Y después si quiere volvemos. Volvemos podemos al tema porque estaba bueno. Sí. Estaba bueno. Estaba sí, bueno. Sí, sí. Anduve, como le dije, más temprano, muy temprano hoy. Muy temprano. En el barrio Los Hornos. Bien. Ubíqueme espacialmente. Está en el sistema solar. Eso seguro. Integra la Vía Láctea. Bien, me encantó. De Piache. Sí, sí, sí. Bueno, ahora un poquito más. Específico. Más. Claro. Por calle Matubollo. Claro. Bien, ahí está. Después de la curva contra curva. Esa, ahí. Bueno, bien. Como yendo para el Sauce. Ajá. Para el distrito del Sauce. Sí. Antes de llegar a llegar a Colonia Molina, está el barrio Los Hornos. Bien. Eso empezó como un asentamiento, ahora es un barrio popular. Debo decir que está bastante avanzado. Hay un programa que yo no sé si todavía existe, que dependía del Ministerio de Desarrollo Social, que se llamaba SISU, que es un sistema que servía, era un organismo, un sistema que ayudaba a poner veredines en los barrios populares. Sí. Y eso generaba mucha más eficiencia en la salud, porque claro, los por barrios supuesto. Populares no suelen tener barrios calles de tierra. Sí. Y con estos veredines la gente se evitaba embarrarse, ensuciarse, meter el barro a la casa. Sí. Y demás. Bueno, la verdad que creo que tiene que haber sido el último barrio que pudo acceder a eso. Bien. Repito, mi ignorancia está hablando. Ahora yo no sé si eso existe. Creo que no. No. Creo que no. No existe más. Bueno, ahí hay un merendero. El merendero se llama... Uy, me olvidé. Qué macana. Ya me bien. Olvidé. Me olvidé los veredines, bueno. Me olvidé del merendero. Mire, vamos bien. A, para no meter la pata, escuchemos perfecto. El audio. Escuchemos vamos al audio, que ahí seguro lo dice. Sí. Caritas lindas. Ahí caritas está. Lindas. Bien, perfecto. Escuchemos el merendero. Vamos a escuchar. El nombre del merendero. Gabriel Palacios, integrante de La Poderosa. Hay un merendero que está en el barrio Los Hornos. Y están haciendo de todo para sostenerse. Contanos qué es lo que están haciendo ahora. Ahora las compañeras están haciendo hamburguesas para poder sustentar el comedor, porque, digamos, con la comida son 3 veces a la semana y no están llegando para comprar las carnes, no están llegando para comprar las cosas, así que... Sí, alimentos secos, azúcar, carne, harina, todo. Y alimentos frescos menos. No han llegado, no llegan con eso. ¿Cuánto hace que no les están mandando desde el gobierno suministro? Más de 4 meses. Más de 4 meses. O sea, desde que asumió Milei como presidente. Sí, no llegan, lo están mandando, si llegan, lo están mandando poquita mercadería. Entonces eso no llega a la semana o al mes con la comida para repartir a las familias de acá del barrio. ¿Cuánto sabés más o menos cuántas viandas se están haciendo por día? 270 viandas. ¿Cada por 3 veces a la semana? Sí. 3 veces a la semana. ¿Desde el gobierno les están dando alguna mano? ¿Desde el gobierno provincial? No. ¿Tampoco? No. ¿Y el municipal les da alguna...? Tampoco. O sea que están a la deriva absolutamente. Sí, estamos a la deriva. Así que no... Digamos, las compañeras tienen una idea para poder gestionar el merendero. Ajá. Que las hamburguesas. Ajá, para el comedor. Las otras compañeras del merendero, que es la parte de la cooperativa del merendero, hacen cosas también para vender, para poder sostener también. ¿Cómo qué? ¿Qué hacen? Hacen bizcochuelos, tortitas, rosquitas, empanadas. Empanadas también hacen. Ahí nos están soplando fuerte sí, de cámara. Sí. No, pero también, porque ayudan a saber qué es lo que hacen. Sí. Suponete, yo vivo acá cerca, ponele... ahí enfrente del camping del SUTE, ponele. Sí. Y les quiero comprar hamburguesas, empanadas. ¿Hay un número de teléfono al que me sí. pueda comunicar? Sí. ¿Te lo sabes? No sé. ¿El número de teléfono? No, tenemos un flyer, si lo podemos pasar, después te lo pasamos. ¿Tienen un flyer? Tenemos un flyer. Un flyer, bueno, ya lo conseguimos. Ah, sí. ¿Cuánto hace que vienen haciendo esto de las hamburguesas? Hace más, casi un mes. Casi un mes. Casi un mes empezaron ellas y... primero, en el principio, querían intentar, uh-huh, saber cómo le iban a ir las hamburguesas. Y le fueron bien, entonces siguieron, aumentaron más la producción y, ajá, ahora estoy sin nada. Más o menos, ¿cuántas están haciendo? ¿Cuántas están sacando? Y estamos haciendo más o menos unas 20 docenas. Hicimos acá, dígalo ahí. Bueno, ¿unas 20 docenas? 20 docenas porque la vendemos por unidad. Sí. La docena sale 3.500 pesos. Una unidad que vale, que entra en una mano, más o menos. Claro, por docena la vendemos. Sí. Las hamburguesas, sí, de pollo, son hamburguesas de pollo. La docena la estamos vendiendo a 3.500 pesos. Anteriormente estábamos haciendo empanadas, pero no nos dio mucho resultado, como subía mucho la cebolla y la carne. Sí. Tuvimos que ir por otro, tomamos el método de vender las hamburguesas de pollo, que nos convenía más. Sí. Y estamos vendiendo aproximadamente 20 docenas, 25 docenas. ¿Y a cuánto lo tienen? Y a 3.500 pesos la docena de milanes, de hamburguesas de cruda, pollo. Crudas, y si congelada. No la dejamos frisada, si quieren pedir... Las que quedan las tenemos en el freezer. Cuando tenemos un grupo que dicen que quieren hamburguesas, viene una compañera, saca las hamburguesas y las vendemos. ¿Y las empanadas? ¿Y las empanadas? ¿O crudas? No, las vendíamos cocinadas. Uh-huh. Pero nos costaba mucho el tema de la leña, de conseguir leña, porque tampoco podíamos comprar porque no nos daba el presupuesto para comprarla. Y las empanadas estaban, ya últimamente se estaba yendo muy cara la carne, la cebolla, se nos subió mucho, era como que nos quedaba poca ganancia para el comedor. Así y que... con la ganancia de la que queda ahora en las hamburguesas, es lo que compramos, lo que podemos, hasta que donde alcance la carne y la verdura. Perfecto. Bueno, Gabriel, y una cosa más, tienen redes, me imagino, tienen redes, sí, sociales y todo lo demás, por si alguien, sí, tiene la amabilidad de darles una mano con lo que sea, no sé qué se me ocurre, alimentos secos o no sé, ropa, pues está bien que diga eso. Sí, sí. ¿Cómo los encontramos? ¿Bajo qué nombre en las redes? ¿Cómo se llama? ¿Horno Poderoso? ¿Horno, sí, Poderoso? Horno Poderoso. Sabina para el comedor. Es comedor Sabina, el merendero. Merendero Sonrisas Poderosa. Y bueno, la organización es La Poderosa. ¿La cooperativa? La cooperativa de textil y la sueño. Y la cooperativa de panificado. Unidad y Progreso. Entonces, cooperativa Hilando Sueños y cooperativa de panificado Unidad y Progreso. Sí. Ahí está. Muchísimas gracias. No. Bueno, ahí estábamos atentos a volver al aire, ¿no es cierto? Compañero, merendero Sonrisas Poderosas. Sonrisas Poderosas, exactamente. Busquen en las redes, también hay otro, hay un montón de redes, Instagram y Face, Horno Poderoso, que es el barrio, como quieren denominar el barrio, quieren resignificar el barrio. Bien. ¿Dónde podés hacer el pedido? Al 261-41-71-291 o al 261-65-24-294. Muy bien. Y las transferencias son al ale.oli.2023 por si querés hacer alguna donación en efectivo también. Y como dijo recién Gabriel Palacio, que es el con el que estuvimos hablando, integrante de Garganta Poderosa, vos te metés en las redes y te contactás para poder hacer todo tipo de donaciones. Lo que se te ocurre les va a venir bien. Bien. Porque la verdad que como todo barrio popular, necesitan de todo. Tienen, aparte de esto... de esta nota que hicimos, sí, de que este audio logramos, me contaron de actividades que hacen en el merendero, porque no, bien, es solamente esto, claro, que tienen tres veces a la semana, 270 viandas cada vez que abren el merendero y comedor. Tienen dos sitios más, una que se llama... Déjame que... Hilando Sueños, que es una cooperativa de textiles. Bien. que se dedican a hacer cartucheras, mochilas, ropa, delantales, gorras, demás, uh-huh. para poder juntar fondos para el merendero. Y también tienen una red que se llama Unidad y Progreso, que se dedican a hacer panificados y también hacen pizzetas y prepizzas, tapas de empanadas, tapas de pascualina, tortas de cumpleaños. Eso la verdad me sorprendió, muy buenas las tortas de cumpleaños, porque lo vi lo que hacen, lo probé, uh-huh. Tortas caseras, todo a pedido. Bien. Todo pan casero, todo a pedido. Y la verdad que muy recomendado. Y recordemos que todos los merenderos y comedores del país no tienen ningún aporte estatal de la presidencia, y en particular acá en Mendoza, ningún aporte particular del gobierno de la provincia. Y en particular en Guaymallén, ningún aporte por parte de la municipalidad. Reciben sí ayuda en red, así como hace el Movimiento Evita, que ellos consiguen recursos y después los reparten a nivel nacional, pero de manera autónoma, o sea, llegan a acuerdos con empresas y demás y hacen algún aporte. Garganta Poderosa tiene el mismo sistema, pero no tanto como parece. Cada tanto, muy a la cansada, en estos últimos 4 meses han recibido un apoyo dentro de la misma organización, claro. con donaciones que han hecho empresas y demás, pero están totalmente a la deriva y no tienen ningún recurso estable del Estado. Así que, bueno, repito, si tienen ganas de ayudar con para lo que sea que ustedes Exacto. quieran, repito los datos que di recién, que son, por un lado, transferencias al ale.oli.2023, transferencias sí, en efectivo. Si querés encargar las empanadas, las hamburguesas, todo, porque las empanadas las venden, sí, las venden sí. crudas, Bien. Frisadas para que vos las puedas trabajar, o las hamburguesas que las venden por docena, que están a 3.500 la docena, Bien. Muy barato, 3.500 la docena, que entran en la palma de una mano el tamaño de la hamburguesa, Bien. Y bastante alta, Perfecto. Debo decir, al 261-4171-291, o al 261-65-24-294. Y ahí haces encargo de este pedido de hamburguesas y empanadas. Perfecto. Es muy buena la oferta que tienen, así que para aprovechar también, no solamente para colaborar, sino también para aprovechar en estos momentos donde, bueno, las cosas están cada vez más caras, sin embargo, se mantienen ahí precios populares. Claro. Así que lo producen son todas mujeres que trabajan en este merendero y que producen para juntar fondos para el merendero. Uh-huh. No es una ganancia propia. Claro. Esto es muy importante. Y si estás muy lejos, también, bueno, accede a las redes, comunicate, y de repente te encargás 3 docenas, suponete 2 docenas, y vas, te acercás al merendero, te las retirás y te las llevas a la casa. Exactamente, bien. Bueno, excelente, como siempre, su trabajo. Don Ángel Gato Basile, como yo le digo. Así que bueno, vamos ahora a escuchar un audio de Vida Feria. Hoy conocemos una productora de dulces con brotes, así que vamos a escuchar ese audio y volvemos enseguida. Hola, buen día, mi nombre es Débora Costa, tengo un emprendimiento que se llama Tulsi, de brotes y germinados de legumbres y semillas agroecológicas. Estas semillas o legumbres se les hace un proceso de hidroponía, y a través de la luz y del calor germinan, y están en cada una de esas semillitas están todos los requerimientos que nosotros necesitamos diariamente para nuestra salud. Toda concentrada su energía, nos aportan distintos minerales, distintas vitaminas, proteínas, hierro, magnesio, calcio, zinc, potasio, etc. Se pueden consumir diariamente con otros alimentos.

Volvemos aquí al aire de Radio La Mosquitera, nuestro programa en colectivo, y hoy tenemos una de esas secciones que nos encanta tener, que son de las que más vamos a disfrutar, que es hoy tenemos Bondi Musical. Hoy aquí en nuestro colectivo se va a escuchar música, y bueno, también vamos a escuchar no solo música, sino la palabra de quien va a interpretar sus propias canciones. En este caso tenemos el honor de poder tener aquí en nuestro estudio a Rubén Villalobos. ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contento de estar acá. Un poco atrapado por la alergia, así que... Bueno, me comentabas que te ha agarrado ahí la alergia fuerte sí, ahora. Sí, me tiene O sea, me tiene agarrado del cuello, yo le tiro piña, pero bien, bueno. Todavía no llega ninguna. No. Digamos que bueno, por ahora no voy perdiendo, pero no voy ganando. Bien, bueno, pero de pie, perdiendo, pero de sí, pie, sí, no sí, es la lona. Con dignidad. Claro. Sí. Bueno, Rubén, antes que nada, me decías también, estábamos charlando bastante antes de salir al aire de la radio, me decías que mañana ya vas a estar tocando. ¿Me haces ahí como un resumen y una invitación de cómo va a ser ese toque? Sí, mañana vamos a hacer un concierto con una banda de amigos, una banda de blues que se llama Hercóbulus Rock, una banda que hace temas del blues nacional, muy bien, interesante, algunos conocidos, otros no conocidos, pero temas de Pajarito Saguri, de ajá, Papo, de Manal, esa beta, Spinetta, claro, el blues argentino, ajá, ¿no? Y algunas cosas poco conocidas, y algunos temas de ellos también. Y bueno, bien, son unos amigos con los cuales hemos compartido ya varios toques, muy buena gente, amigazos para empezar, socios de ruta, diríamos. Claro. Y bueno, con ellos vamos a... Yo voy con el Dream Team, que es la banda eléctrica que tengo, y vamos a hacer un conciertito, cumpleaños show, porque mañana además es mi cumpleaños, así. Así que va a haber doble festejo. Doble festejo, así que lleven torta los que vayan. Vamos a repartir sombreritos y serpentinas y matracas. Bien. Lo de los pititos lo vamos a dejar porque después alguien cae, claro, la censura, ¿viste? Porque dicen que, bueno, claro, no, excedieron. Mejor no. Claro, no. Rubén, entonces mañana, ¿en dónde sería esta cita? Mañana a las 22 en Viña Rock Café, Perú y General Paz de Ciudad. Bien. ¿Ya han tocado en ese lugar anteriormente? ¿Ya sí, ha habido... sí, hemos tocado un montón de veces, ya somos molestos, no habitué, ya somos... Otra vez Villalobos claro, vine a tocar. No, bien, es un lugar muy agradable, que aparte vale la pena mencionarlo, el dueño es un tipo que apoya mucho el arte mendocino, no sé quiénes lo conocen. El dueño es un joven, diría, porque tiene mi misma edad, que es yanqui, es norteamericano, bien, pero vivió toda su adolescencia en la Argentina. Uh-huh. Así que habla así como yanqui, pero claro, o sea, te hace pero, unos asados que... Claro, toma mate todos los días, bien, le ha quedado nada más la cadencia. Y es un... que también es músico, guitarrista, uh-huh, y es una persona que le importa mucho... El apoyar a la tarea artística mendocina, el cantautor, así que hay ciclos muy interesantes. Bueno, el lugar dispone de un muy buen sonido, unas buenas luces, nos facilita equipamiento, claro, tocamos con una batería de ahí, con algunos equipos de ahí. Hay toda una excelente disposición de parte de Mark Young se llama. Bien. Y bueno, vale la pena rescatarlo, por eso también nos sentimos muy cómodos en el lugar. Rubén, recién charlando fuera del aire, me decías que las entradas son muy accesibles, pero también me decías por qué. Me gustaría, si querés, que me vuelvas a dar ese concepto porque me pareció muy interesante. Sí, hay una entrada sugerida de 2,000 pesos, ¿sí? En realidad la entrada es al sobre, cuenta por la voluntad de cada uno a aportar lo posible. Ese es un poco el concepto básico, digamos, ¿sí? En ese aspecto no hay ningún problema. Lo único que vamos a hacer estricto, muy estricto, es que me tiene que llevar un regalo, porque es mi cumpleaños. Claro, exacto. Y... claro, no. Lo y importante mínimo. Primero. Claro, exactamente, claro. Así que no, bueno, eso, sí, que la gente se acerque para ver. Yo lo que hago lo califico por darle un marco de rock mendocino. Bien. porque se lo puede emparentar con compañeros de mi edad también, como fueron los Alcohol Etílico, los Enanos y tantas de esas bandas de los 80. Claro. Así que yo desde ese punto de vista lo enmarco, lo que hago como rock mendocino. Si bien aparece el jazz, aparece el reggae y hasta ritmos folclóricos y de todo un poco, en realidad no sé qué es lo que hago. Hago música. Como diría Charlie, yo no soy rockero, yo soy músico. Yo me defino también por el mismo lugar, pero hay un punto de referencia en el rock, en la cultura rock, ¿no es cierto? Que significa determinada actitud, determinada de modo de relacionarse, de comunicar, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, entre comillas, podemos decir que lo que hago es rock mendocino. Claro. El rock mendocino de toda esa ola de la década del 80 que marcó no solamente acá en Mendoza, sino a nivel nacional e incluso internacional. Sí, de los alfajores. Yo soy uno de los fundadores de los alfajores. Así que también lo que hago por ahí aparecen aromas alfajóricos. Así es. Y fíjate, fíjate Rubén, que uno cuando escucha cualquier banda de esa época... Sí. Se escucha como algo, como un sonido común que tenía ese rock. Por eso, qué bueno que lo calificás como eso, como un rock mendocino, porque de verdad que uno escucha cualquiera de esas bandas y seguro que le nota algo ahí común en ese momento. Sí, es que la verdad que se generó un sonido, se generó una manera, se generó una estética de los 80 especialmente, ¿no es cierto? Cuando hablaban de la Liverpool argentina, ¿no es cierto?, de Mendoza. Mendoza siempre ha sido una máquina infernal de generar artistas. Pero como decía Marciali, que no les va a poder dar de comer cuando mayores. Claro, gran frase de Marciali. Y bueno, muy certera también. Y eso lo cantó en los 70, 60, 70. Y no ha cambiado nada, pero bueno, ese es otro tema. Mendoza sigue siendo un potencial terrible de actividad artística y de talento y de creatividad. Y siguen saliendo, ¿no? Así como movimientos. Bueno, hace unos años, de aquí de Mendoza, salió también a nivel nacional el Manso Indie, ¿no? Con las bandas que salieron acá más jóvenes de Mendoza, sigue siendo un lugar donde sigue habiendo una gran explosión cultural. Totalmente. Mirá, todas las salas que hay actualmente en boga, digamos, que deben ser 3 en el centro, 3 más en San Martín Sur, todas en febrero ya tenían agenda hasta julio. O sea, vos ibas a cualquier, al Viña, o al Room, o a Umbrella, o a cualquiera de ellos en febrero, y te daban fecha para julio, agosto. Decir, colapsadas. ¿Dónde hay tantos grupos, tantas depresiones? Y todos, no es que a uno le sobraba, no. Realmente es una cantidad de propuestas y una cantidad de oferta y de talento, yo creo que la palabra es esa, ¿no? Buscando. Y aparte, todos bien equipados, sonando bien y mucho con un disquito bajo el brazo, que es una inversión importante. Es poderoso. El problema es que seguimos usando la plata de cultura de la provincia para traer gente de afuera. Claro. Algún día se van a dar cuenta que tienen que ponerla adentro la plata. Claro. Pero bueno, seguiremos esperando. Pero bueno, sí, quizás algún día llegue eso y sea otro impulso más para esta gran cultura mendocina, como vos bien la mencionás. Rubén, ¿te parece que vamos a escuchar un tema, lo que vos nos quieras tocar, deleitar a la audiencia, para empezar con este bondi musical? La parte musical, digamos, del bondi musical. Bueno, si hay alguna imperfección en la voz es natural, en mí no es porque esté con la alergia, pero claro, bueno. No es la alergia. No, está previamente calculada. Bien. Este tema se llama Antiguamente y es un vals. Uh-huh. Se puede tocar yaseado o valseado. Bien. Tipo cuyano, si quiere, pero es un valsecito que dice así. Decime, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas antiguamente? Decime, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas antiguamente? Juanito pensaba que le regalaban juguetes los dioses del cielo. Y se imaginaba renos que volaban, llevando a Santa Claus en un trineo. Si aflojan los dientes, será conveniente, pues un ratón le traerá dinero. La vida es perfecta entre dioses y renos. Buen día, todo se cae al suelo. Decime, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas antiguamente? Decime, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas antiguamente? Samina, princesa, rey de la nobleza, juega en su castillo de madera. Manda a sus lacayos montando caballos partir a buscar más galletas. Sueña con la boda y un rey que la adora y niños de blanca realeza. Más cuando la vida, que es real y jodida, la toque, su mente cambiará. Decime, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas antiguamente? Decime, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas antiguamente? Toda fantasía, sea tuya o sea mía, es mitad verdad, mitad leyenda. Peleamos en vano todo ser humano, la guerra contra el dios de la inocencia. No hay nada más cierto que un mar con un puerto donde darle a la mente un buen descanso. Y quizás al ver al mundo al revés, logremos encontrar el viejo encanto. Decime, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas antiguamente? Decime, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas antiguamente? Decime, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas antiguamente? Decime, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas antiguamente? Tanta gente. Maravilloso, hay mucha gente seguramente en Instagram también viendo y escuchando. Rubén, escuchaba la canción, que por supuesto es una composición tuya, y pensaba todas las cosas que hay puestas en la canción, ¿no? Como que hay un montón de reflexiones en esta canción específicamente. ¿Cómo haces para conjugar en esa fase creativa y la música, lo que se dice y también que lo que se dice tenga un sustento importante, ¿no? ¿Cómo es esa mixtura que lográs? Ay, qué buena pregunta. Y yo creo que siempre surgen de necesidades, uno necesita expresar cuestiones. Esta canción, en realidad, de lo que habla es de la pérdida de la fantasía de la niñez, uh-huh, y de la necesidad de recuperarla, la fantasía, de grande. Claro. ¿No? Porque uno necesita el tema del juego, el, sí, tema lúdico, el tema de sos un adulto, tenés que portarte bien y quedarte callado. Claro. Puedo seguir hablando pavada el resto de mi vida tranquilamente. Claro. El derecho a... Y sí, y también la necesidad, ¿no?, de hacerlo. Y la necesidad y también el ejercicio de la fantasía es algo trascendente, ¿no? Porque si no se te van apagando las neuronas. Claro. Se te va secando, mm, se te va oxidando el sistema y la creatividad, el juego, ¿no es cierto? El juego lúdico, creativo, de la fantasía, te pone en contacto con otras cosas también, uh-huh, te desconecta también de ese contexto que parece que lo único que importa es hacer dinero y no hay otra cosa que tenga valor, ¿no? Uh-huh. Y también de que estamos en una cultura de eliminar la fantasía, ¿no? Vivimos en una cultura de que tenés que tener los pies en la tierra, ¿no? Claro. Mejor dicho. De solo lo que es, sí, lo que es útil tiene que generar alguna ganancia monetaria, claro, o material. Claro. Claro, más o menos como decía la canción de Los Auténticos Decadentes, porque yo no quiero trabajar, no quiero el himno de los artistas. Claro, sí, sí. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de vos. Un poco, bueno, creo que esa es una de las cosas que puede suministrar el arte y que no está y no puede suministrarla ninguna otra cosa más, uh-huh, que el arte. El arte, claro, el arte tiene esa cosa de suponiendo que la realidad existiera, ¿no es cierto? Sacarte de la realidad, de esa, claro, realidad que supongamos que existe. Uh-huh. Claro. ahí sí, habría, sí, que, sí, está discutible el tema, pero el arte tiene esa capacidad de moverte los pilotes, digamos, y, uh-huh, y bueno, sacarte de paseo, digamos, ¿no? Hacer un viaje. Y ahí la canción habla justamente de la pérdida de la inocencia cuando sos niño, claro, ¿no? Porque un día te das cuenta que no, que ya papá, no. Que Papá, claro, Noel no, claro, existe. Llega, claro, un señor que le pagan para que se vista, claro, sí, en, sí, sí, en diciembre con un traje así, claro, de grueso y dice, sí, que está de calor. ¿Viste? Y ahí, claro, la vida te hace clic. ¿Cómo que le pagan a este, claro, señor? Ah, está, claro, trabaja de Papá, claro, Noel. Claro, es un trabajo. Entonces, bueno, esas son algunas de las de los disparadores. Por eso habla, se llama Antiguamente, en el doble sentido de, claro, antiguamente, de que antes, pero de también antes, de la, de, mente, sí, sí, sí, que uno dejó atrás. De la mente, ¿no?, claro, que tenía. La antiguamente, ajá, de la niñez. Ese es un poco la... que es el disparador también de, uh-huh, la canción. El disparador de la canción es el juego de palabras de, claro, antiguamente. ¿Ah? Y Rubén, ¿cómo se hace para seguir manteniendo esa fantasía, esa parte lúdica, que mencionabas vos recién y que digamos que también sale cuando hay una canción, cuando hay una expresión artística, pero cómo se hace para seguir manteniendo ese lugar, ese espacio de fantasía? Y lo que pasa es que yo creo que, o sea, obviamente no es algo sencillo, implica, claro, un... No es, voy a hacerlo y ya está. No, no, no, es una construcción, uh-huh, Es como el que dice, no tengo tiempo para ir a jugar a pelota, al fútbol con mis amigos, al fútbol 5. Pero en realidad sí tenés el tiempo, pero tenés la cabeza tan bloqueada, claro, que te dice, no tenés tiempo. Claro, y en realidad el miércoles de 7 a 9 no hago nada. Claro. No, porque mañana tengo que más... ¿Viste? Y te... Sí. O sea, la mente también es como una pizarra que a veces le pones ocupado a todos los casilleros y algunos no están ocupados. Claro. Uh-huh. O sea, obviamente las obligaciones son las obligaciones, ¿sí? Pero especialmente cuando uno se hace grande, tacha toda, pues mucha gente se hace la trampa de ocupar todos los casilleros. Claro. Decir, no tengo tiempo. Claro. ¿Viste? Hay gente que siempre le dice, che, no tengo siempre tiempo. Está ocupada. Sí, es verdad. Que es realidad, muy común ahora también, de ver sí, cada vez más. Gente claro, que tiene tantas ocupaciones que no puede dedicar, no sé, a juntarse con amigues o a ir a algunos lugares. Claro. Pero son pequeñas. O sea, siempre hay de alguna manera una pequeña alergia, un margen de licencia, digamos. Salvo que estén muy mal, claro, qué sé yo, que tenga una persona. Estés cuidando a alguien enfermo, que sí, claro, te quema la cabeza y sí, te mata. Sí, claro, pero son pero, etapas en la vida, claro, ¿no? No duran todo el tiempo. Claro, pero, o sea, por ejemplo, una cosa que a mí me pasa, esto de del arte ya sabemos que es muy difícil que dé dinero. Uh-huh. Entonces tengo muchísimos amigos que han dejado de tocar, o han dejado de claro, pintar, o han dejado de escribir, o han dejado de no sé qué. Claro. ¿Por qué no da dinero? Yo digo, pará. Tocar la guitarra, ¿estás bien? Toca la guitarra, loco. Claro. O sea, no es plata, no importa. Te hace bien, hacelo. Claro. ¿Me entendés? No, ¿por qué? No, que si... Porque me compré una guitarra que vale $1,000,000 y si no la amortizo, no, ¿por qué? ¿Con cuál? Construite el lugar de felicidad. Lo que pasa es que muchas veces... la felicidad la buscamos en vez de fabricarla. La felicidad es algo que uno genera, hace. Uh-huh. No está en el shopping, no se compra la felicidad. Claro. O sea, el bienestar se claro, compra. Bien. Con el dinero se compra el bienestar, pero no la felicidad. No la felicidad. La felicidad es un trabajo propio que vos tenés que ir encontrando. Primero, ¿qué te hace bien? Claro. ¿Qué te sirve? ¿Qué cosas te movilizan, ¿viste? Hay gente que le gusta ir a pescar. Bueno, claro. Y eso te cambia la vida. Bueno, y sí. Pero, uh-huh. Un poco, por eso también estamos en una estructura, en una sociedad que nos mete el concepto de que la felicidad es un bien económico, digamos, un bien de mercado. Uh-huh. La felicidad no es nada, yo defino que es la felicidad, claro, vos definís, porque no es lo mismo la felicidad para vos que para mí. Exacto. Es una cuestión, no hay una definición claro, de diccionario. Cada uno tiene que encontrar qué es lo que te hace bien y qué es lo que te sirve y qué es lo que te gusta y ponerle unas monedas a eso, digamos. Eso. Rubén, y cuando vos tocas, volvés a agarrar la guitarra para hacer un tema, para... ¿volvés a esa primera imagen tuya con una guitarra? ¿Se te viene a la cabeza esos primeros temas que tocabas con la guitarra? ¿Seguís siendo un poco ese que empezó? Y yo trato de que sea así, sí, lo hago así. Lo hago así. A veces a veces cuesta, por ejemplo, yo estudié en la escuela de música, estuve casi 5 años dentro de la escuela de música, y cuando tenés la música más en la cabeza, tenés la sensación de que nunca más vas a volver a tener placer de tocar claro, música. Entonces también te tenés que andar reseteando. Yo me tuve que resetear, ¿viste? Ajá. Decir, no, ¿cómo es? Yo sé todo, sí, analizo, sé escribir una partitura, claro, sé analizar. Mm. Pero esa no es la razón por la cual yo me relaciono con la música. Ajá. Eso en todo caso es un aspecto que se relaciona con el conocimiento, con el eventual trabajo de músico, pero la relación primaria con el hecho artístico tiene que ser así, inocente siempre. Uh-huh. Es bueno que sea así. Uno se olvida y se pone a tocar como si uno fuera un profesional. Uh-huh. Está bien, no lo critico, pero volviendo a eso de encontrar los mejores momentos musicales de mi vida fueron cuando no sabía tocar. Claro. Ajá. Que agarraba una guitarra y ponía los dedos en cualquier cuerda y tocaba una nota y para mí era volar. Claro. Eran tres sonidos que sonaban bien y era maravilloso, ¿viste? Ajá. Eso es algo que yo por lo menos trato de que permanezca, ¿viste? De que uh-huh. esté en vigencia. Ajá. Porque si no, uno se transforma en una máquina de componer canciones también. Claro. Y no es necesariamente esa. A ver, el que vive de componer canciones está bárbaro. O sea, el que vive de componer canciones se levanta todos los días y compone una canción, y aunque una hable canción. De la licuadora, claro. ¿Viste? O del lavarropa. Sí. Pero, bueno, yo por lo menos trabajo mucho desde ese lugar del rescate y de la frescura de dejar fluir más la música, no tener un... No ponerse tanto la ficha de soy un profesional uh-huh. Superado. Y porque... qué sé yo. A mí me parece que claro, no. A mí me parece aburridísimo, porque si no terminás siendo lo mismo que trabajar en una oficina, ¿viste? Claro. Claro, se emparentan ahí. Haciendo algo que no te genera, te dice, toca este acorde, toca, uh-huh. listo. Claro. Chao, guárdame a mi casa. Y el arte tiene ese lado de vuelo, uh-huh. ese lado de imaginación, que es lo mejor que tiene el arte. Claro. ¿Sí? Aunque esté dibujando con un palito en la tierra, ¿viste? Ajá. Tiene esa cosa maravillosa, ¿no? Uh-huh. Que yo por lo menos trato de sostenerlo, de que... Hay obviamente un control intelectual, pero sí. Trato de que tenga ese juego, que no falte esa, uh-huh. esa cosa de niño jugando a hacer música, claro. ¿No? Ajá. Para mí es importante. Sí. Rubén, ¿querés regalarnos algún otro tema? A ver. Bueno, este tema habla de un asunto muy en boga últimamente, que es no es la alergia justamente, que es la inteligencia artificial y todo ese asunto. Yo digo de la inteligencia artificial y de la estupidez natural, ¿no es cierto? Se llama Esclavo Perfecto. Bien. Para pa pa pa para para na na na na na. Yo que siempre he buscado la perfección, he encontrado en la ciencia la solución, conectando mi cerebro a una PC. En un ser digital me transformaré. Para pa para para para pa para para. El transhumanismo me optimizará. Un código QR en la frente me pondrá. Y así mi mente a la nube se conectará rápidamente. Y controlado por la inteligencia artificial, seré el esclavo perfecto, seré el esclavo perfecto, seré el esclavo perfecto. La ciencia se hará cargo de mi mente. cuando tenga wifi en la glándula pineal. Cuando tenga Spotify en el hueso coclear. Cuando tenga Netflix en el lóbulo occipital. Cuando una app me controle y trabaje sin parar. Seré, ¿qué seré? Seré el esclavo perfecto. Seré el esclavo perfecto. Seré el esclavo perfecto. La ciencia se hará cargo de mi mente. Podré acceder a la web con solo pestañear. Y desconectarme del modo emocional. Y así tu vecino que tiene alma de botón ahora podrá ser un Bermejino Robocop. Y así será el esclavo perfecto. Será el esclavo perfecto. Será el esclavo perfecto. La ciencia se hará cargo de mi mente. Esto sí, hacemos cantar a la gente para que sepan que son esclavos perfectos. Y ahí nos vamos yendo por la avenida, todos caminando para todos abajo. Yendo para el... Para... Claro. Pensaba, Rubén, mientras escuchaba el tema, cómo que está un poco en discusión esto que ha ocurrido con el hecho de poder hacer home working o trabajar en la casa por medio de redes, de lo digital, y cómo que el gran problema muchas veces de eso es que uno no deja de trabajar nunca porque está en su casa. Entonces quizás llegan muchas personas a hacer muchas más horas de trabajo que las que harían si fueran a una oficina o a un lugar de trabajo donde uno entra y sale. Sino es que claro, al estar en la casa tiene más tiempo y se aprovecha mejor. Y es claro. Un poco esto, ¿no? El esclavo perfecto, ¿no? Totalmente. Que uno mismo se va autoesclavizando al trabajo, uniéndose al trabajo, porque le dicen, vos sos muy bueno en esto, claro. Le dan recompensas, le tiran ahí como... Y le estás pagando la corriente a la empresa. Claro, exacto, la corriente, los artefactos que utiliza. Claro. Así que... La ropa, todo lo que no gasta la empresa si tuviera que pagarte, claro, el desayuno, claro. todo lo que sería... El transporte. Claro, todo, exacto, un montón de cosas, ¿no? Negociazo. Sí, claro, exacto. Solamente hay que instalarle un poquito la culpa para que se sienta mal. Claro, para poder bajarle un poco el sueldo. Claro, para que no diga, no, me voy a rascar, no, voy a trabajar. Porque... Claro. Y con eso ya. Bien. Rubén, ¿cómo fue los principios de esta carrera musical que vos desarrollaste? ¿Cómo empezó más o menos todo? Mira, yo he hecho muchas cosas. Mis comienzos estuvieron relacionados con el teatro. Uh-huh. Haciendo iluminación en el teatro. Bien. En un elenco de teatro en el año 78, hace como 7 siglos atrás, más o menos. Mm. De ahí pasé a actuar haciendo teatro para niños, que también estuve varios años haciendo teatro para niños, y ahí ya había comenzado a tocar la guitarra, entonces estaba haciendo iluminación, comencé haciendo iluminación de eventos. Pasé a hacer teatro para niños un tiempo bastante, hice como 10 años teatro. Ajá. Para niños, mucho tiempo. Después ya entré en la escuela de música y me contacté con otros viejos músicos y entré en un grupo de humor musical que se llamaba Unidad 3. Ajá. A lo mejor lo conocen, a Leo Boyn, Gonzalo Villalba, una especie de Lelutier mendocino. Bien. A la par de eso, después también estuve en un grupo que hacíamos música antigua, renacentista, relacionado a grupos derivados de la escuela de música, claro, ¿no? Ajá. Que hacíamos obras de Renacimiento, de la Edad Media, muy lindo, muy interesante. El rock tardó muchísimo. Yo siempre quería hacer rock, pero no aparecía. Claro, no aparecía la oportunidad. Yo tampoco tenía los medios, tenía una guitarra criolla, ya no podía hacer nada con eso. Pero siempre estaba el rock. Sí, siempre estaba. Después pude comprar un bajo. Toqué mucho tiempo folclore también con Arturo Talleré, que ahora es de Nuevo Dúo. Después toqué con Víctor Hugo Cortés, que fuimos a Cosquín. O sea, un montón de ruteo. Y recién, cuando ya estaba como por los 26, 27 años, pude acceder a una guitarra eléctrica, a un bajo mejor. Y ahí es donde entré a los alfajores como bajista. Bien. O sea que cuando todos mis compañeros ya estaban dejando de hacer rock, yo estaba comenzando. Claro, empezando siempre a hacer rock. Yo me he caracterizado por ir al revés. Sí. Así que tengo es una constante en mi vida, bastante particular. Así que bueno, ya empecé con los alfajores. Después seguí de los alfajores, ya empecé a hacer mis cosas y pude comprarme algunos aparatitos para grabar, algunas cosas y alguna consola. Y de eso derivó una cuestión que yo no esperaba, que es que me puse a trabajar de sonidista. Entonces, pues son todas cosas allegadas. Claro, es muy común, que no, los músicos trabajan de sonidista. Claro. Es como los escritores que trabajan en el diario. Claro, digamos, sí. Entonces también trabajé mucho tiempo de sonidista. En esa época saqué dos cassettes, eran en esa época, en el 93 y 95. ¿Ahí ya en banda o solista? Solista con amigos. Pero aparte he tocado con 3 millones de esos proyectos que duran dos ensayos o un toque y desaparecen. Como 45 más, o sea, nos va a hacer las 2 de la tarde y voy a estar recordando nombres con todos los que he tocado o hecho algo. Y me dediqué y me fue muy bien trabajando como sonidista, y el trabajo de sonidista es simultáneo con el de músico, así que dejé de tocar. Y estuve casi 15 años sin tocar. ¿15 años? Casi 15 años, más o menos entre el 97 y el 2010, 2011, algo así. Pero mucho, nada, mucho, ni tocaba nada. Nada. Y en eso, de una banda de jazz, de la cual después fui integrante, que se llamaba Sinatril, me llama para grabarlos. Y me dice, che, vos tocás la guitarra, tráete la guitarra, toca. Y empecé, toqué la guitarra y después toqué el bajo y ya me metí. Claro, y ya empezó esta nueva bola, que ya me puse a componer de nuevo, a sacar tema, y ya vino todo lo que es el Dream Team, y acá estamos. Claro, digamos, pero hasta fue ahora. He andado por muchos campos diversos, no tengo una historia así lineal. Claro, digamos, como de empezar a hacer música y seguir por ese camino. Y he hecho de todo, desde música clásica, cantar en los casamientos, hasta folclore, jazz, hasta he tocado alguna vez, participé de una banda de cumbia, hasta para ver unos mangos, hasta eso, sí, y me acostumbré. Lo que pasa es que yo también toco varios instrumentos. Toco varios instrumentos, entonces, que es otra cosa que se va dando solo, digamos, también, ¿no? No era pensado decir, bueno, me gustaría tocar muchos instrumentos. No, se fue dando. Va, de hecho, cuando uno estudia en la escuela de música, tenés obligación de aprender dos cosas, piano y canto. Entonces, yo en realidad jamás me pensé en hacer, bueno, estoy tocando el piano y estoy cantando, y también surgió un poco de ahí, también acá estoy de cantante, yo nunca, que el otro día lo hablaba, yo jamás me planteé ser un cantante. Terminé cantando, no sé cómo llegué acá. Todavía me pregunto cómo hice para llegar acá. No tengo idea, no me pregunten porque no tengo... La hoja de ruta no la vi nunca. Claro. No sé en qué momento dobló el micro y me dejó acá en la puerta. No lo tengo idea. Va? Así que bueno, he estado relacionado con muchos campos de la actividad artística, tanto escénica como técnica, como musical. Y también con el tema por ahí de video y cosas por el estilo. Ajá. Entonces, y todo eso me ha dado un... Todo eso está presente de alguna manera, ¿no? Por eso no me defino ni como guitarrista ni como cantante. No, es una... Lo que hago es muy amplio. No. Ni tampoco me defino por estilo, ¿viste? Que hay gente que dice, yo hago chamamé y no hace otra cosa. Claro. No, yo he hecho de todo, estoy acostumbrado a hacer, y ha sido muy importante hacer de todo porque entendés múltiples lenguajes. Ese hacer de todo que la vida te fue dando y te fue dejando, ¿te sirve como herramienta para la composición, para la organización de las canciones? ¿Es algo más? ¿Es algo que te sirve? Totalmente. Por ejemplo, yo digo, de la actividad teatral, aprendí a subirme un escenario. Ajá. Que los músicos, yo siempre lo digo, los músicos no sabemos, nos subimos, voy a hacer una canción. Claro. No, hay toda una construcción, porque cuando vos subís, no son, voy a tocar un orden de canciones, estás dando un espectáculo, ese espectáculo tiene un comienzo, tiene una estética, una forma, un punto de tensión y un cierre, y eso yo lo aprendí del teatro. Claro. Que los músicos generalmente no lo sabemos y tocamos lo que queremos. Claro, lo que va. Como viene. Ajá. ¿Sí? Entonces, la organización escénica, el hablarle a la gente también. Sí. Eso es otra cosa que lo aprendí del teatro. Ajá. ¿Viste? Hay una cosa que les pasa a muchos músicos en Mendoza, que es que cantan para adentro. Entonces, lo escuché que hacen... Si no te entiendo las letras, claro. Porque cantan para adentro, claro, cantan sí. para ellos, ¿viste? El teatro, al contrario, una de las cosas me enseñó, vos tenés que cantar allá, claro. tenés que atender lo que pasa con el público, tenés que relacionarte con la dinámica, o sea, el espectáculo no es solamente arriba del escenario, claro. Lo completa la gente, el hecho artístico siempre lo completa el receptor, que eso también lo aprendí del lado del sonido. Ajá. ¿Sí? Claro. Que el hecho artístico siempre se completa con el receptor. Uh-huh. O sea, vos podés poner una cosa y el receptor entendió otra o interpretó lo que quiera, ¿viste? Es como decir, hace, qué sé yo. Qué dulce encanto tiene tus recuerdos, Mercedita. Y cada uno se imagina Mercedita rubia con 26 años, petiza, otro se la imagina en el desierto. A caballo, pelirroja y con 43. Cada persona va a tomar la canción como... Sí. Y está bien. Y es correcto, digamos. No tenés por qué invadir eso. Es correcto. Es importante saber que eso pasa. Claro. ¿Viste? Es como cuando... El tema de la novela. ¿Viste que en la novela hay una novela y se encuentran las dos comadres en la verdurería y dice, ¿viste que le dijo? Vos sos la mala y el otro. Y la gente le inventa letra que no dijeron en la novela. Y le inventan una historia y un lugar. En realidad eso está filmado entre cuatro paredes de cartón, tres paredes de cartón. Pero la gente le construye en su imaginación la ciudad donde vive, donde se desarrolla, y le da carácter de verdad, no son actores. Ajá. Para la gente es la verdad. Claro, y exacto. Generan textos que no, letras que no sucedieron. Que no estaban en la, claro, en la... Hay una cosa muy interesante que yo también aprendí desde el punto de vista del sonido. Estoy hablando mucho, perdón. No, por favor, excelente, me encanta. Desde el punto de vista del sonido, hay una cosa que se llama psicoacústica, que explica un montón de cosas. Por ejemplo, si vos ves una película en inglés, que ve Brad Pitt diciendo, give me a coffee, y abajo está subtitulado, dice, dame un café. Sí. Cuando lo recordás en tu cabeza, Brad Pitt habla en castellano y dice, dame un café. Dame un café. con la voz que yo le quise poner. Claro, claro, claro, ¿viste? Y, pero en mi cabeza se junta la letra con la voz y yo lo escucho en castellano. Claro. Entonces es muy interesante ese tema de... Por eso digo que el hecho artístico no termina en el borde del escenario, es una cosa más amplia. Y hay que saber arriba del escenario ser consciente de eso, de que uno, cada una de las personas del espectáculo lo hacemos entre todos, digamos. Claro, ¿no? Ajá. Esas son cosas que me sé que los músicos no saben y que yo lo aprendí del lado de especialmente del teatro, del sonido, de determinadas cosas. Muy interesantes que te sirven para subir a un escenario. Sí, sí, sí. Y es diferente cuando uno va a ver un espectáculo y siente que quien está ahí, sobre todo musical, ¿no?, le está hablando. Y como ser a mí, me gusta escuchar que me comenten de dónde salió la canción, por qué salió, quizá no tan largo, pero algo que me digan de esa canción, de qué pasó, cómo salió, quizá no en todas, pero bueno, esa comunicación que se establece y que le da también un margen de intimidad y de que uno se siente parte de ese espectáculo y también de esa canción, si le gusta. Un teórico del teatro muy famoso que es Stanislavski, hablaba de la cuarta pared. ¿Sí? Uh-huh. La cuarta pared es el borde del escenario. Ajá. O sea, tenés la pared de la izquierda, la pared de la derecha, la pared de atrás, y vos decidís si hay una cuarta pared o no. Claro. Que eso que te decía, los que tocan para adentro y no le entiende a la letra y no sabe, y la energía llega hasta ahí, al borde del escenario, y, ¿viste? Está en la cuarta pared, que es una cosa que hay que aprender a sacarla, a romperla, atravesar esa cuarta pared y llegar a la gente y que la gente llegue a vos, porque es ida y vuelta. Si vos, si vos pones una pared, un vidrio ahí, también la gente lo siente. La gente siente cuando la comunicación te la decís, llego hasta acá. ¿Sí? Es muy interesante, son cosas muy interesantes de ese concepto de la cuarta pared. Rubén, te pregunté recién que... ¿Cómo era lo de componer canciones? ¿Y cómo es para vos subirse a un escenario, estar frente al público? ¿Qué significa eso? Mirá, el escenario primero es un lugar de alta potencia. Es un lugar donde puede pasar lo mejor de tu vida o lo peor de tu vida. Claro. ¿Sí? Yo me acuerdo, no sé si lo conocen, a Daniel Martín. Daniel Martín que tocaba... Bueno, Daniel Martín es músico y tiene un hermano que creo que es cirujano. Y el hermano le decía, yo no me podría subir a un escenario. Y Daniel Martín le decía, yo no le podría abrir el cuero a un tipo para sacarle algo. Me desmayo. Claro. ¿Sí? Cada cosa en su lugar, ¿no? Ajá. El escenario es, desde el punto de vista psicológico, está por encima de la gente. Entonces también es un lugar desde el cual se puede manipular a la gente. Uh-huh. La gente te escucha como un... digamos, entre comillas, semidios, tenés. Sí, generalmente la tarimita, aunque sea de 10 centímetros, genera una diferencia social, genera una diferencia social. Entonces, es un lugar donde uno puede decir cosas muy importantes y también, si no le gusta a la gente, te puede ir muy mal. Claro. O sea, porque así como podés recibir una energía positiva increíble, también podés elegir recibir la energía más negativa. Peor que te peguen. ¿Sí? Claro. Entonces, es un lugar con mucha intensidad energética el escenario. Ajá. Al que le gusta es el lugar preferido. O sea, yo siempre digo, soy un tipo que arriba del escenario puedo hacer cosas que no haría abajo. Claro. Uh-huh. ¿Sí? O sea, yo soy básicamente un tipo tímido. Arriba del escenario, extrovertido, qué sé yo, pero... Claro. Viste que muchas veces hablan de muchos artistas que dicen... Sí. Sí, arriba del escenario son... Tipos tremendamente expresivos y abajo del escenario, chiquitito, ¿viste? Uh-huh. Tiene ahí, sí. Está ahí toda una cuestión. Una vuelta conocí a un amigo que me dijo que había hablado con Goyeneche. Uh-huh. Claro, decía, estuvo con Goyeneche en la mesa antes de subir. Entonces, sí, era un tipo que estaba al lado con el coche charlando. Subió y se hizo así, creció. Claro, inmenso. Se hizo inmenso. Terminó de cantar, bajó y se sentó y era dos personas distintas, ¿viste? Ajá. El escenario tiene esa potencialidad, bueno, que lo tiene también la radio, ustedes lo manifestarán acá, tiene esa cuestión cuando vos recibís el feedback de la comunicación de la gente y es otro lugar, es una cosa. Y aparte, otra cosa que yo digo, el arte y el escenario son lugares de libertad, uh-huh. son lugares de que no tienen límites, no de libertad. Claro, libertad. No. Sí, entendemos aquí que... Sí, en el sentido que no hay un límite, uh-huh. no es, o sea, el límite del escenario, vos te podés bajar el escenario, podés... Realmente tenés un nivel de... el arte en general te genera... una sensación de libertad que no te la genera ninguna otra actividad. Claro. Esa es otra cuestión que tiene mucho que ver. Por eso es de que muchas veces los artistas se están muriendo de hambre y le dicen, che, tengo un amigo, ¿no querés trabajar acá? No, deja. Claro. Déjame conmigo. Claro. Con mi pobreza libre. Entonces conozco muchos. Claro. Le dicen, no, te 4 horas a la mañana. No. Claro. Déjame a mí, me la arreglo. Es un problema, es un tema. Sí. Porque el arte te conduce a ese tipo de situaciones uh-huh. y te acostumbras a eso. Claro. Ahí salió. Por eso también yo siempre digo que los artistas tenemos licencia social para hacer lo que queramos. Uh-huh. Los artistas podemos andar mechudos, mugrientos, con los pantalones, ahora cualquiera anda con los pantalones rotos. Pero claro, pero en una época no era tan común. En una época era, que claro, va el artista, claro, ¿viste? Es cierto, y dice, bueno, sí, es artista. Claro, es artista, claro. Tenemos una licencia social uh-huh. para hacer lo que sea. O sea, te ajá. podés poner una maceta en la cabeza y la gente te va a decir, mira, claro, es artista. Bueno, es artista. Claro, si no le gusta tanto, va a decir, bueno, es artista. Y si le gusta, va a aplaudir, qué bueno, el artista. Claro, es que es de vanguardia. Claro, es raro. No, es experimental. Es artista. Siempre queda ese claro. margen, ¿no? Bueno, Rubén, ya vamos finalizando este programa, este bondi musical. Te agradecemos, la verdad, que hayas venido. A mí por lo menos me queda la sensación de que ha sido poco, de que podríamos seguir charlando mucho más, pero bueno, ¿por qué no puede haber un segundo bondi musical en otro momento que vos puedas? ¿Querés volver a invitarnos al toque de que va a ser el día de mañana? Así la gente vuelve a enterarse de dónde va a ser y cómo va a ser. Bien, el Viña Rock Café General Paz y Perú, de Ciudad, a partir de las 22 horas. Dos bandas, la Hercóbulus Rock, tiene un nombre más largo, pero nunca me lo aprendí, y la no sé cuánto band. Hercóbulus Rock and Blues, tengo yo escrito acá. Ah, sí, es que, no sé, nombre, parece el nombre de dos bandas, pero es una. Claro, es una. Y el Rubén Villalobos and the Dream Team, así que los esperamos. Y eso, vamos a hacer algunos temas nuevos y algunos temas más viejos. Tenemos 10 años de trayectoria, así que... dos discos grabados y material para un tercer disco que no sé, alguna vez lo grabaremos porque ajá. venimos pero el material, con los horarios. ¿Sí? El material está, digamos. Totalmente. Falta encontrar el momento para... Exactamente. Bueno, Rubén, ¿podemos irnos con un tema musical? ¿Cómo? Audios. Ah, tenemos audios. Bueno, vamos con los audios entonces. Vamos a escuchar los audios. Ayim Ponchay, las mosquiteras y a todos los mosquiteros ahí, todos los que hacen ese programa tan lindo, tan bueno. Operadores y productores, locutores. Bueno, no los entretengo más. Esto los llamo porque está un gran músico mendocino que lo quiero saludar, que es Rubén Villalobos, que es uno de los pilares acá de la música de Mendoza, que a gracia lo tenemos acá. Doy gracias por tenerlos acá en Mendoza, de mucho tiempo y todo. Una persona sensible y coherente con su música y todo lo que es. Bueno, este saludo se lo damos de acá, desde Bermejo, de acá cerquita de la Mosquitera, Yutuy y Ángel Ortiz. Un abrazo grande, querido Rubén, siempre acá, y un fuerte abrazo. Gracias por venir acá a La Mosquitera y acá con este grupo también magnífico que hay acá, con esta radio posta que hay acá. Bueno, los esperamos de vuelta y un abrazo grande. Gracias por estar acá con nosotros. Tinkunanchiscama. Bueno, ahí estaban entonces los saludos, Rubén, los audios. Otro prócer, el Angelito, Ángel Ortiz. Así es. Histórico de Mendoza también. También, ¿no? También, sí. Sí, bueno, sí, gracias, che. Mencionábamos al principio, ¿no? Nuestra cultura, la cantidad de artistas que da nuestra tierra, que sigue brindando, que sigue dando, ¿no? Así que bueno, Rubén, no sé si queda. Sofi, ¿queda algunos mensajes más? Tenemos un mensaje más, sí. Perfecto. Dice, vamos a escuchar. Tremendo tema. No, ese lo tengo que leer yo. Ah, lo tiene que leer. Bueno, a ver. Tremendo tema, Esclavo Perfecto. Gran entrevista. Felicitaciones a Rubén por su música. Y bueno, en la parte de la conversación también agrega, ¿cuántos vecinos con alma de botón? La pucha, che. Cuando la... Darío Figueroa. Bien, bueno. Gracias, bueno. Gracias. Bueno, Rubén, agradecerte infinitamente esta entrevista, uh-huh, que nos hayas traído la música. Y bueno, y que pues, como te dije, para mí queda abierta la puerta para seguir conversando y charlando. Para cuando vos puedas, lo dispongas, está acá la radio abierta para, bien, que sí, puedas volver. Muchas gracias. ¿Te parece que nos vamos con algún tema musical? Sí. El del cierre. El de cierre. Se llama Esperan los artistas, dedicado a todo lo que hemos estado hablando de los artistas mendocinos. Perdón, se me desconectó la... Se me cambió el surco, pero ya lo enganché. Ahí está. En esta parte del mundo, el arte debe viajar. Viajar un mundo distinto, en donde pueda mostrar sus colores y sonidos, sus escritos y demás. Y que se los reconozca por lo que nos da. En esta parte del mundo, el arte no es trabajar. Andate y volvé famoso, y todos recordarán tus comienzos como artista. Viejas fotos postearán los que siempre se negaron a pagar. Cantando en el andén, cantando en el andén, esperan los artistas hasta el amanecer. Cantando en el andén, cantando en el andén, esperan los artistas hasta que llegue el tren. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra artistas de todo tipo están esperando un tren que los lleve hacia ese sitio en donde puedan comer de su estudio y su talento, que es lo que saben hacer. Y aunque es obvio, eso no suele suceder. Hoy son muchos los que esperan sentados en ese andén. Y aunque dicen los más viejos que ya perdimos el tren, continuamos ensayando, manteniendo un buen nivel, esperando la llegada de ese tren. Cantando en el andén, cantando en el andén, esperan los artistas hasta el amanecer. Cantando en el andén, cantando en el andén, esperan los artistas hasta que llegue el tren. Tallando en el andén, filmando en el andén, escribiendo en el andén. Los artistas de Mendoza no saben ya qué hacer. Excelente, excelente. Bueno, ¿qué más decir? Los artistas, ¿no? Ahí esperan, están los artistas. Esperando nomás. Esperan, pero mientras tanto haciendo, produciendo. Totalmente, es. Bien, vamos a escuchar un audio más. Vamos. Capo el Rubén, un abrazo grande, che. Un abrazo grande y ojalá acompañado mañana, que no solo toca, sino que es su cumple también. Abrazo para él. Carlitos Quiroga. Bien. Acá, integrante del staff. Con ahí varias, está, sí. Varias Fs. Staff. Claro, suena más francés. Sí, sí, da más nivel. Claro, con muchas Fs al final. Bueno, nos vamos yendo. ¿Hay que hacer el sorteo? Ah, hay que decir el sorteo. Bueno, vamos a agitar nuestro sorteo. No tengo ahora la puede decirlo usted, Sofi. Sorteamos dos entradas para ir al concierto de tango con la orquesta Combrío. Lo sortean ustedes mañana. Exacto. Al término de Incolectivo. La orquesta Combrío te invita a escuchar un repertorio único con arreglos y composiciones propias que recorren grandes obras del compositor argentino Astor Piazzolla. Esto va a ser el sábado 27 a las 21 en la sala 2 de la Nave Cultural. Y bueno, y estamos sorteando dos entradas. Entonces, tienen que enviar su nombre y sus últimos del DNI al número de la Mosqui para participar. Cantarla, por ahí se me atravesaron algunas cosas, pero... La alergia, dejó cantar dejó, la alergia. Sí, sí, me dejó. Bueno, bien, bueno, nos vamos despidiendo. Rubén, gracias infinitas. Un abrazo grande por haber venido, por darnos la música, por las reflexiones, la entrevista, la charla. La verdad es que genial. Así que bueno, un abrazo grande y un agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias a todos y volveremos prontito. Esperamos. Bueno, nos bajamos de este En Colectivo, de este bondi musical, de este jueves 25 de abril. Quédense escuchando La Mosquitera porque queda mucha programación todavía. Nosotros nos vamos. Chau. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Lo único imposible es aquello que no intentas. Prepárate para afrontar el futuro. Estudia oficios.